Yepa, yepa, yepa. ¿Qué pasa? Saludos desde Irola Irratia. Arrancando Asesino el Rock and Roll en este 12 de febrero. Bueno, hoy estamos en directo, quizás a una hora un poco fuera de nuestro lugar, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, esto tiene un motivo, y es que tenemos que esperar a que vengan los invitados. El grupo invitado de hoy, que serán Hard and Cheap, banda que viene desde Madrid para hacer un par de conciertos inminentes por aquí, por la zona especial norte. Que esta misma tarde-noche les tenemos en Bilbao, en el Muelle, junto con la banda de Bermeo, Revert. Así que va a haber leña. Y mañana las mismas bandas repiten en Bermeo, en el garito de Beleza Malandra, en horario Bermú, a la una, al mediodía, ya sabéis. Nosotros, mientras tanto, mientras esperamos a que llegue la peña de Hard and Cheap, pues vamos a presentar alguna novedad, como siempre, y escucharemos musicota. Bueno, pues mañana dicen que es el Día Mundial de la Radio. Nosotros casi que lo celebramos a diario. Así que, bueno, pues un poquito al hilo de eso, vamos a escuchar, aunque sea un par de canciones de rock and roll y de caña, de punk rock, dedicadas a la radio. Para bien, para mal, no sé. Pero siempre también es un tema bastante recurrente, ¿no? Para los grupos, hablar de ese... Bueno, desde la mítica canción de los Ramones, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a escuchar a La Excavadora, así para arrancar este programa del 12 de febrero. Y bueno, en su primer disco, el discazo publicado... ya pierdo un poquito la noción del tiempo con esto de la pandemia y demás. Pero fue a principios del 2021, ¿no? Del año pasado, creo, si no recuerdo mal. El disco debut de La Excavadora, había esta canción, y es uno de los temas también más celebrados de un disco súper completo de la banda de, vamos a decir, de Gasteiztar o de Alavesa, que precisamente hoy, este fin de semana, está por tierras catalanas presentando el disco. Y bueno, pues mala música es lo que vamos a escuchar. Mala música en la radio. Aquí en Asesino Rock and Roll espero que creáis que es buena. La Excavadora. Música en la radio, mala música en la radio. dormir masticando mi cansancio. ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo me llamarás tú? Quiero decirte, la mala música está arruinando mi salud. Bien, bien, La Excavadora. Qué gran disco. Y qué grandes conciertos, qué buen directo tiene la banda. Sí, señor. Este fin de están por Cataluña, seguro que estará flipando la peña allí con ellos. Seguimos. Otra canción así acerca de la radio. En este caso, da cargo de nuevo Catecismo Católico. Pues en esta serie de singles y tal, en el single Quarantine Blues, la cara B, de singles editados por el sello Folk Records, en la cara B aparece el Rock a la Radio, tema original de una banda francesa, Bijou, que bueno, pues parece ser que gusta, le gustaba bastante y les gusta mucho a Gonzalo y a Arturo, a los Ibáñez. De hecho, yo creo que esa canción ya la venían tocando en directo desde hace tiempo, Rock a la Radio, y así la grabaron para el single del Quarantine Blues como cara B. Vaya marcha tiene este tema, ¿eh? Este tema original de Bijou, este Rock a la Radio, aquí versión de Nuevo Catecismo Católico. Por cierto, el próximo sábado es, ¿no? Los NCC están actuando en directo en el Gasteche de Zorroza, junto a Sonic Trash. O sea, buen cartel, dos bandazas. Y bueno, ya sabéis, Nuevo Catecismo Católico celebrando su 30 aniversario, casi nada. Desde 1992 en activo la banda, y bueno, siguen en forma y siguen haciendo disfrutar con sus directos. Así que ya sabéis, el próximo sábado en el Gasté de Zorroza. Vale, vamos con Uger, que ya está en la calle y ya está el vinilo disponible de su nuevo trabajo, su primer, vamos a decir, sí, efectivamente, su primer álbum, disco largo, LP o como queráis llamarle, bajo el título de Lehengo Lepotik Burua, con 9 temitas. Y nada, y ya sabéis que Uger publicaron un primer disco en 2018, un disco cortito, con el mismo título, homónimo. Luego Uger B, segundo trabajo, también de, digamos, de 6 temas, creo que tenía, sí. Y ahora este álbum ya editado, los anteriores editados en CD, y este ya en vinilo exclusivamente, creo que no va a salir en CD en principio, con 9 temas, como os decía. Me encanta el disco y no lo he podido escuchar muy a fondo, pero porque lo han hecho público hace nada, ayer, no sé si fue ayer fue viernes, ¿no? Ayer o antes de ayer, o sea, publicaban el disco completo en su página de Bandcamp, y ayer mismo nos hacíamos con el vinilo en el concierto que dio Uger en el Chiverri de Urduliz, junto con Cero. Concierto frío, un poquito frío en ambiente, en ambiente de público, en ambiente climatológico, pero la banda se lo hizo muy bien, como siempre, pues porque están en forma, porque es una gente que toca muy bien y que se nota que disfrutan mucho sobre el escenario, ¿no? Así que vamos a presentar un poquito el disco con los temas que a mí, así a primeras escuchas, que no han sido muchas, me han llamado la atención y que ya me sonaban de los conciertos que han ido haciendo en los últimos tiempos, ¿no? Bueno, no vamos a obviar, o sea, vamos a dejar fuera las dos canciones que publicaron como avance, que son las dos primeras del disco, Xedea eta Fedea y Eziña, y vamos a empezar con este Gelditu Barik. Y así suena el nuevo trabajo de la banda bilbotarra Uger. Lo mejorcito ahora mismo que hay en dentro del rock euskaldun. Yo creo que ellos están ahí un poquito también, ¿no? Claro que sí, Uger. We'll be right back. Bueno, ¿cómo atrapan Uger? Ahí están con su primer álbum, este disco titulado Lengo Lepotik Burua, que bueno, lo grabaron hace ya, joder, si estaba mirando aquí creo que pone que lo grabaron en primavera de 2020 y hasta ahora pues no ha visto la luz, un poquito, supongo que también todo el asunto este de la pandemia y tal, pues no ha jugado a favor para que el disco tampoco salga antes y tampoco ha habido, supongo que demasiada prisa en sacarlo, ¿no? Y nada, pues eso, vamos a seguir escuchando algún temita más. Vamos con esto que se titula Ubela y suena así. Tremendo, como qué emoción, ¿no? Transmiten, ¿no? En este Ubela que acabamos de escuchar, me he decantado por los temas quizás más directos y más cortos, porque luego puedes encontrar hasta un tema de 8 minutos, algo más de 8 minutos, que es el tema que da título al disco, Lengo Lepotik Burua, con además el tema igual con colaboraciones y tal, está Joseba Belstena, está Miren Narvaiza y bueno, Roberto Castro, y bueno, pues es un tema quizás con un desarrollo que hay que escucharlo tal con, vamos, con todos los sentidos. Hay un tema instrumental, interludio, 5 minutos, y bueno, y como os digo que me he decantado un poquito porque escuchéis estos temas, digamos, algo más directos, me gusta también mucho este Denok Gara Truman. Siguen siendo el quinteto de Bilbo Uger con su primer LP. esto va a Sevilla y haré notas una cara. Temazo. Ahí estaba Nuger, lo vamos a dejar ahí, esos tres temitas que hemos oído un poco como presentación de este primer álbum, disco largo de Nuger y tercer trabajo en general, poder decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues intentaremos que vengan a contarnos cosas, que tienen siempre cosas interesantes que contar, porque viven esto de una forma muy especial, esta banda de Bilbo, Nuger, de lo mejorcito que tenemos por aquí, sin lugar a dudas. Bueno, vamos ahora con... Hoy vamos a tener invitados a un grupo de Madrid, que son Hard and Cheap, y ahora vamos a presentar por segunda vez en este programa, y año y medio después, o no sé cuánto, un disco. Son las cosas que ha traído esta maldición de la pandemia, de como hostias le queramos llamar a todo esto que ha sucedido en los últimos dos años. Aquí presentábamos el primer disco de 16 cuerdas, grupo madrileño, formado por componentes de Ignotus y algún añadido más. Disco debut, perdido el título de ese primer trabajo de 16 cuerdas, se presentó originalmente, vamos a decir, en, yo creo que fue sobre otoño de 2020, después del verano. El disco lo editaba Potencial Hardcore en CD y en vinilo de 12 pulgadas. Se le dio cierta vidilla hasta que se comprobó que la pandemia iba a continuar y que había que volver a pararlo todo, que no iba a haber presentación del disco y que no... Bueno, pues lo que ha pasado con decenas de bandas, ¿no? Al fin y al cabo. Y ahora pues ha sido como una especie de empezar de cero, como si no hubiese pasado nada, y el disco se vuelve a lanzar en estos días. De hecho, han publicado una especie de single o avance con el tema que se va, con colaboración de Asier Domínguez de Porco Bravo, un magnífico guitarrista y compositor de Porco Bravo, que ha producido también este disco de 16 cuerdas. Y bueno, pues eso es de momento lo que se puede escuchar. Nosotros vamos a enchufar dos o tres temas, porque como ya comentábamos en su día, a mí es que es un disco que me encanta y me encanta la banda, y espero verles pronto en directo presentando estas canciones que son hasta 11 temas, con versión del tema Alambre de Espino de Barricada. Es una banda que hace un power rock and roll muy guapo, pues en onda, pues sí, en onda de Barricada, de Parabellum, de Porco Bravo y de estas cosas que tanto nos gustan, ¿no? Y suenan de maravilla. El disco tiene una muy buena producción, grandes canciones, y creo que es una banda que ojalá que tenga continuidad y que arranquen. De momento se relanza el disco, o sea, lo mismo que es una reedición, pues eso es un relanzamiento, ¿eh? O sea, aquello quedó en nada porque la banda sí lo decidió, lógicamente, y ahora se vuelve a darle vidilla a este discazo que bueno, vamos a escuchar para empezar el tema que abre, que se titula ¿Qué importa? Y son 16 cuerdas desde Madrid. Tomar nota, porque esto es un discazo y una gran banda. Sonando ya en Asesino el Rock and Roll. Miro la irratia. probado tantas veces que he dejado de dudar. La he liado tanto que no quiero verla más. Sé que ya no sé de nada, sé que nada va a quedar. Sé que ha llegado el momento, nada va a importar. Y a pesar de lo pequeño que me siento, y a pesar de la importancia en realidad, eligiendo bien hay que perder el tiempo. En un rato volveré a reflexionar. Entendí que la mentira es más fácil de creer. La verdad, ¿quién la conoce? ¿Quién puede explicar la fe? Soy un momento en el tiempo, soy un rato nada más. Soy el todo y no soy nada, ni principio ni final. Y a pesar de lo pequeño que me siento, y a pesar de la importancia en realidad, eligiendo bien en qué perder el tiempo, en un rato volveré a reflexionar. ¿Cómo se abre el disco? ¡Qué colección de canciones más guapas! 16 cuerdas, sí señor. Bueno, vamos a seguir escuchando algún tema más. Bueno, la verdad es que son temazos y cuesta hasta elegir, ¿no? Vamos a ir con Destrózame, que sería la número 4, y bueno, es un auténtico temazo. Todos mis sentidos luchan por salir. dejamos caer. Miradas y caricias, poco a poco baja el pulso. Y una vez recuperados, vuelta otra vez. Vuelta otra vez, destrózame. Destrózame, no pares ni un momento. Bésame, no dejes de morder. Arañame, señala todo mi cuerpo. Destrózame, destrózame. Sí, señor, estamos escuchando a 16 Cuerdas y su primer disco Perdido. El relanzamiento de este gran álbum debut de esta banda madrileña con el núcleo de Ignotus y con el añadido de Mr. Chifley, de, bueno, sobre todo conocido por ser miembro de Habeas Corpus y Más Historias, y pieza también clave en este disco porque se ha grabado en los estudios Corleone y él ha sido el, digamos, el. En sus, creo que son sus estudios, vaya, vamos, que él ha estado ahí en la grabación y a la postre ha acabado siendo miembro de la banda, porque creo que antes tenían otro guitarrista y tal que tuvo que dejar el proyecto y se unió Mr. Chifley con todas las consecuencias. Y bueno, esto es un bandón, esto es un bandón. La producción de Asier Domínguez de Porco Bravo, yo creo que también se nota, ¿no? Supongo que en ciertos detalles, ¿no? Y la banda también tiene un sonido que puede estar muy emparentado con los Porco Bravo, ¿no? Vamos a seguir escuchando algún tema más. Vamos con Perdido, que sería el tema que suena por aquí ya, 16 cuerdas. Ahí estamos con 16 cuerdas, de banda madrileña, como os decía, y bueno, pues aquí escuchando temas de este de este tema que ha perdido, que da título al disco además. Y nada, vamos a escuchar ya una última canción de momento, que bastante vidilla le estamos dando, que el disco no ha salido todavía, señores, solo ha salido un avance, que es lo que vamos a escuchar ahora, el tema que se va con la colaboración de Asier de Porco Bravo, que es este que suena ya por aquí, otro gran tema. 16. Temazo, normal que lo hayan elegido como single, ¿no? De avance, de adelanto, lo que sea, y por segunda vez. Pero bueno, que el disco estará ya disponible el 18 de febrero, creo que es. Como bueno, aquí habéis tenido un buen adelanto, ¿eh? Con 3-4 temas, no sé los que hemos oído, pero que esto es un discazo, señores, y que la banda, espero que ya en pocas semanas se pongan en marcha y presenten este disco y les tengamos aquí cerca de nuestra zona para verles en directo. 16 cuerdas, tomad nota. Bueno, os he comentado al principio del programa que hoy vamos a tener un grupo invitado. La cosa está en el aire. Problemas de última hora. Esto es el directo, estamos en directo. en esta tarde de sábado 12 de febrero desde Irola Irratia, y con la esperanza de que puedan acercarse Haram Chip, la banda que hoy va a estar tocando en Muelle de Bilbao, pero parece que están liados con la prueba de sonido. Una lástima es, y al final no pueden acercarse hasta la radio, porque teníamos ganas de charlar con ellos y saber más de un poquito de su historia, ¿no? Y de sus cositas, de cómo funcionan las cosas por allí, y de escuchar su música, por supuesto. Pero que sepáis que ellos van a estar en directo a partir de las 8:30 por ahí en la sala del Muelle de Bilbo, junto con la banda de Bermeo Revert. O sea que es una tarde noche de caña, de punk, de hardcore, de hoy, de leña. Nosotros, pues de momento seguimos aquí con musicota y tal. Ahora vamos a irnos hasta Holanda para escuchar a una banda que se hacen llamar Savage Beat. Y bueno, pues nos vamos a quedar con esto, que creo que es lo último que han lanzado a finales, principios del 2021, a modo de EP, 5 canciones. Pues esta banda que le pegan al power rock and roll, por decirlo de alguna manera, y resumir, New World se titula esto. Son Savage Beat desde Ámsterdam, desde Holanda. A ver qué os parece. ¡Yepa! Sonido desde Ámsterdam de Savage Beat. Vamos a escuchar una segunda canción de este New World, título genérico del disco, de este disquillo. La canción que vamos a escuchar se titula Killing Time. Bueno, dejamos a Savage Beat desde Holanda, bandazas por todo el mundo haciendo power rock and roll, esto es maravilloso y se disfruta un montón, claro que sí. Ahora nos vamos hasta Palma de Mallorca para escuchar a Glass. Glass, que es un cuarteto donde encontramos, por ser quizás el músico, el miembro, el componente de la banda más conocido, a Joan Mi de Cerebros Exprimidos, guitarrista de los míticos Cerebros Exprimidos de Mallorca. Y en este nuevo proyecto con Tony a la voz, puro batería, pollo, guitarra, gente experimentada, veterana de la escena balear, de pues en infinidad de proyectos de bandas, del underground, del menos underground, del punk, del hardcore, de bueno, del rock and roll, de lo que queráis. Y en este, y tienen algo entre manos. De momento hay dos canciones, yo creo que en su día ya pusimos Apoy, y ahora vamos a escuchar Abolish the Power. Son Glass. A ver qué os parece. Yeah. desde Palma de Mallorca. Nada malo puede salir de ahí. Si hay, no tengo muy claro si va a ser un disco largo o va a ser un EP de 4 temas o no. Es que ahora mismo me pides un poquito fuera de juego, pero esto promete. Y la banda jugando con el sonido del rock and roll viejuno, del garaje, del soul, de rock and blues, puff rock and roll. Esta es la susodicha Sapón. Venga, la dejo sonar, que sí. Estoy maravilloso. Cervecita. Es lo que estáis escuchando por aquí de fondo, a ver que lo quito. Epa. Bueno, ¿lo puedo quitar o no lo puedo quitar? Sí. Bueno, hay un videoclip que han grabado Glass de este tema, Sapoy, que acabamos de escuchar. Y que bueno, que es un. Esto de Sapoy es un término usado en Rusia para describir la ingesta de alcohol en grandes cantidades de manera constante y duradera. Durante un periodo de tiempo de 2 a 4 días. Y sin descanso alguno. Camaradas. Así que ya sabéis, el cuarteto de Palma de Mallorca. Esto promete y habrá disco. De momento, creo que ya se han estrenado en directo. Y joder, que es un gustazo ver a gente ya tan veterana disfrutando tanto del rock and roll. Seguimos, nos vamos con una banda cántabra. Se llaman Montañosa. Y Montañosa tienen también publicados algunos disquitos. El más reciente, a finales de este último año 2021, disco con 6 canciones. Es una banda que le pega, yo que sé, al rock and roll, rock and blues, toques sureños, y suenan así. Escuchamos esto que se titula Mar. Montañosa se llaman, desde Cantabria. haciendo algo grande y gordo se cuece allá en el norte. Déjala que se enrosque y tome profundidad. Déjala que venga limpia, rompiendo desde atrás. Mar, mar, mar. 2 metros perfecto, 2 metros perfecto. Mar, mar, mar. 2 metros perfecto. Los más viejos del lugar nos la contaban, hablaban de condiciones sin igual. Será como en aquella marejada, corazonadas de 3 en el agua, baños del 86. Mar, mar, mar. 2 metros perfecto, 2 metros perfecto. Mar, mar, mar. 2 metros perfecto. En mano comenzamos a llamar, solo solitos, carretera de la costa, viento de espaldas y agua cristal. Mar, mar, mar. 2 metros perfecto, 2 metros perfecto. Montañosa. Bien, ¿no? Venga, esto titula, seguimos con ellos, esto se titula Miss Cucu Montañosa. Oh. Que a estas alturas nada nos va a separar. que sea nuestra movida, nada más. En torno a tus labios me pongo a silbar. Digo coco, coco, coco. Ese es el sonido montañosa desde Cantabria. Un par de temitas hemos escuchado de su último trabajo, que no tiene título, y por lo que estoy viendo tienen la extraña costumbre de no titular sus discos, porque tienen tres trabajos publicados y creo que ninguno pone que tenga título. Montañosa, ahí estaban. Y ahora nos vamos con Omnicidas. Omnicidas de Logroño, que ya presentábamos por aquí su EP de debut con 5 canciones. Lo han editado en CD. Esta banda de rock and roll. De rock and roll, ¿cómo decirlo, no? Que bueno. Barrio bajero, ¿no? No sé cómo explicar, pero bueno, tienen de esas influencias tan guapas del rock and roll neoyorquino que a todos os pueden venir a la cabeza, ¿no? Y vamos a escuchar este Por favor, mátame, que curiosamente también es el título de ese gran libro, ¿no? Que habla de un poquito de toda esa escena. Omnicidas desde Logroño. Hoy nos volvimos a encontrar en ese bar de mala muerte. Sé que no fue casualidad, tan solo tuve algo de suerte. Le dije hola, ¿cómo estás? Me alegro tanto de verte. Hacía mucho tiempo ya, pero tú sigues como siempre. Omnicidas desde Logroño, Por favor, mátame, de su disco, de su EP debut. Nada, definitivamente, la banda que vamos a tener hoy aquí en el programa, o que supuestamente íbamos a tener, pues no van a poder estar. Así que les deseamos lo mejor para el concierto. Ahí me iré a ver lo que pasa, a que me peguen un buen meneo. Era una buena ocasión de tener a esta banda madrileña por aquí, que bueno, me gusta que vengan. Cuando coincide que grupos de fuera se pueden acercar a la radio, me gusta que vengan, porque bueno, al fin y al cabo las bandas nuestras de nuestro entorno pues lo pueden hacer en cualquier momento, ¿no? Pero bueno, no ha podido ser. No sé, espero que la prueba les salga bien y que el concierto suene perfecto. Pero vamos a quedarnos por lo menos con su música. Vamos a escuchar, aunque sea un par de temas de este disco. Creo que es publicado en EP. Ellos sacaron una demo en 2018, en 2019, este EP de 4 canciones. Que vamos, yo creo que está editado en 7 pulgadas. Y esto se titula The Past. Todavía estáis a tiempo si queréis ir a verles o esta tarde noche a las 8:30 por ahí al Muelle Bilbao, o mañana Bermeo Belza Malandra junto a Revert. Puede estar muy bien el asunto. Leña. Seguimos con Hard and Cheap. Vamos. Buen meneo, claro que sí. Hard and Cheap, al lorito con ellos, ¿eh? Ahí le estarán descargando toda esta furia desde Madrid. Seguimos un poco en la misma onda y ahora desde Cantabria, Ojo Trueno, desde Torrelavega, ¿eh? Y su último disco, nada, ya hace nada, editado con 6 canciones en esta, de esta banda de punk hardcore. Venga, Piel de Fuego, esto es un trío y esto es auténtica leña también desde Cantabria. Y con el tiempo a ver quién ha sido desaparecido. Seguimos, Sonujo Trueno, Leña. Vaya, bueno, el último trabajo, Cuando vuelvan los lobos, de Ojo Trueno, esos cántabros ruidosos y broncos. Me estaba acordando ahora mientras escuchaba esto de una persona mayor que trabajaba conmigo hace unos años, bueno, hace bastantes años, muchos años, ojo, muchos años, y no sé para qué os cuento esto, pero igual alguno hasta os puede hacer gracia. Y bueno, coincidía que estábamos trabajando en una zona de Bilbao y en ese momento estaban tocando ya casi de madrugada en fiestas de, concretamente, de Zorroza. Estaba tocando Anestesia. Nosotros estábamos trabajando y este hombre mayor que trabajaba conmigo no daba crédito a lo que estaba escuchando, ¿no? Que sus oídos oían, ¿no? Decía, esto es increíble, no entiendo, si parece que a ese tío lo están matando a palos. Claro, se refería a la voz, ¿no? O entiendo yo que se refería a la forma de cantar, ¿no? No sé, a mí fue mucha gracia. Mientras que me daba bastante pena no poder estar disfrutando del concierto, sino que estaba trabajando y pasábamos por allí en ese momento. Chorradas, ¿no? Curiosidades. Siempre, a veces, de vez en cuando se me viene a la cabeza eso, ¿no? Me hizo gracia. Pero esto es un Ojo Trueno y esto es muy serio. Y lo dejamos, ¿vale? Seguimos y, bueno, seguimos. Y tengo por aquí preparado esto que ya suena. Yeah. nuestros Ectoplasmas con este tema extraído de su primer disco, su segundo disco, el más reciente álbum Cristal es lo que sonaba. Dejamos a Ectoplasmas y nada, vamos a ir despidiendo ya poquito a poco el programa. Este programa frustrado en el sentido de la entrevista con Haran Chip, que no ha podido ser, y la banda que les va a acompañar tanto hoy como mañana en Bermeo, los de Bermeo, Revert, tienen un EP en 7 pulgadas del sello Mendeku Discac, y vamos a escucharles un poquito esta leña también. ¿Eh? A ver, bien, algo fallaba. Y ahora ya sí, Revert. Revert, ¿eh? Leñita, vale, venga, nos vamos. Esto ha sido Asesino Rock and Roll, 12 de febrero. Hemos estado y estamos todavía aquí en directo en este sábado. Y bueno, uno de los discos, el disco destacado hoy, muy destacado, aparte de también, por supuesto, el disco de Uger, ha sido 16 cuerdas con Perdido en la banda de Madrid. Le hemos dado un repasito con unas 2, 3, 4 temas, no sé si hemos escuchado, y con eso también me quiero despedir, porque creo que puede ser un colofón guapo para el programa. Despedir con este Alambre de Espino, que es la versión que han grabado 16 cuerdas del tema de original de Barricada. Con esto nos vamos y la semana que viene pues estaremos de nuevo por aquí, quizá con invitados o quizá no, pero siempre difundiendo rock and roll y siempre con la ilusión de que escuchéis buena música, no mala música, como dicen los la excavadora, ¿eh? Así que con eso os dejo. Alambre de Espino, 16 cuerdas, hasta el próximo programa la semana que viene. Asesino Rock and Roll, agur. Leña. ¡Vamos!